Hoy, como cada lunes, comenzamos este espacio en el que nos acompañan los chicos de Sermove. Hoy están con nosotros Yasmín y Alejandro. Buenos días, chicos. Buenos días. Un espacio en el que siempre hay magia, ¿verdad? Un espacio mágico porque siempre es bonito escuchar a estos jóvenes que vienen lunes tras lunes con algún invitado y que nos llevan a un mundo maravilloso. Hoy, más que nunca, vamos a tener un momento mágico porque ¿quién nos va a presentar a nuestro invitado de hoy? Alejandro. Yo. Venga. Es José Antonio y es un gran mago taberano. Me ha encantado esa actuación que no hizo otro día. O sea, hoy tenemos con nosotros a José Antonio Pinilla, el mago Pinilla de Talavera de la Reina. Buenos días. Buenos días, un placer. Muchas gracias por estar aquí con estos chicos que, bueno, ya verás, te van a sorprender. ¿Quién va a empezar a preguntar? ¿Yasmín? Voy a empezar yo. Bueno, la primera pregunta que tengo hecha es ¿cuál fue el primer truco de magia que hiciste? Ya hace, ¿eh? Pues el primer truco de magia que hice fue el de un billete haciéndose doblar solo encima de la palma de la mano. Fabuloso. Sí. Sí. ¿Ese truco te costó mucho hacerlo? ¿Te costó? No. Fue, la verdad que fue el primer truco de magia que me hizo mi padre, cuando tenía 8 añitos o así. Y bueno, al principio me sorprendió, ¿no? El cómo era, y luego ya me lo explicó mi padre y era fácil, ¿no? Una vez que sabes hacerlo es fácil, ¿no? Pero no me costó. Hey, José, ¿por qué decidiste hacer magia? ¿Por qué lo decidiste? Pues siempre me ha gustado, ¿no? Ya te digo, desde que tenía 8 añitos, ¿no? Y siempre mi padre me hacía algún jueguecito de magia, ¿no? Pues la verdad que siempre me llamó la curiosidad de yo hacerla, ¿no? Pero nunca pensé en el que se podía vivir de esto, ¿no? Era pues típico, ¿no? Iba con los amigos, hacías un jueguecito a la familia, ¿no? Pero luego cuando ya decidí dedicarme a esto fue estando en Benidorm, que vi a un compañero, un amigo que estaba actuando en un hotel, vi que se podía vivir de ello y dije, ¿por qué no yo, no? Y así fue, ¿no? ¿Cómo superaste la muerte de tu padre? Eso no lo he superado. No he podido superarlo todavía. Bueno, eso que se diga nunca se llega a superar. La verdad que, a ver, no lo he superado, pero sí me ha ayudado el irme a Mallorca, ¿no? Porque, bueno, fue todo muy muy rápido, porque, a ver, yo el tema es que yo vivía en Bilbao y mis padres vivían aquí, ¿no? Entonces, pues bueno, yo cada vez que veía a mis padres lo veía cada 3, 4 meses, 5, ¿no? Entonces, para mí, la muerte de mi padre fue todo muy muy deprisa, ¿no? Que no me ha dado tiempo a poder asimilarlo, ¿no? Y justo se murió, yo me salió un contrato y me marché a Mallorca, ¿no? Entonces, el estar fuera sin poder vivir el luto, ¿no? Porque tenía que estar subiéndome un escenario al día siguiente y ya no parar, porque ya era todos los días actuar, no me dejó sacarlo, ¿no? Y por ejemplo, el año pasado ya por fin pude liberarme, pero no se termina de superar eso, ¿no? Imposible. ¿Cómo supiste que la magia era tu deber hacerla? ¿Cómo se siente a decir, esto es lo mío, la magia? Pues a ver, ya te digo, yo cuando vi a mi compañero, ¿no? Haciendo magia en Benidorm, yo dije, bueno, aquí se puede vivir de ello, ¿no? Pero sí que es verdad que hubo momentos, pues, muy duros, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a hacer comuniones aquí en Talavera, de haber niños, ¿no? Salía con un case, con un CD, una maletita, con una mesa de estas de camping, con un mantel que me compró mi madre con estrellitas. y la verdad que yo no me pongo a pensar, digo, madre mía, qué ridículo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo decía, bueno, pues me saco aquí unas comuniones, hago un poquito de magia y me llevo algo de dinero. Pero sí que es verdad que estuve un montón de veces a punto de tirar la toalla porque me acuerdo que salían niños, sal ya o mi padre no te paga. O entonces yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? y la verdad que, bueno, a partir de que empecé, bueno, a hacer un mogollón de actuaciones benéficas en Talavera y luego ya decidí irme a Valladolid, cuando gané el tercer premio de magia de Castilla y León, fue cuando dije, jolín, pues, ¿por qué no a partir de aquí me empiezo a dedicar a ello, ¿no? Porque me decía mi madre, ya está bien, ya tanto benéfico, ¿no? Eso fue. Sácate un poquito de dinero. ¿Fue antes o después de lo de Got Talent? No, mucho antes. mucho antes. Yasmín. ¿Qué te inspiró a hacer magia? Mi padre. Mi padre fue el que me inspiró. El ver eso de pequeño, ¿no? Que siempre íbamos a Madrid, a Sanadú, compraba un jueguecito de magia, ¿no? Pues siempre llegaba y a escondida me decía, quieto, ahí en el pasillo, ¿no? Y me hacía el juego, ¿no? Y fue lo que me motivaba, ¿no? Y me hacía decir, jolín, cómo mola, ¿no? Te voy a decir, pregunta, ¿qué es la magia? La magia. Uf, qué pregunta. No, para mí es muy fácil. La magia para mí, o sea, no sé si te refieres para mí o en respecto en qué es la magia. En respecto, ¿qué es la magia? ¿Qué es? La magia es un momento de hacer evadir, ¿no? Los problemas que tiene la gente en el momento que tú los estás ilusionando con un juego, ¿no? Por ejemplo, la magia para mí es como el que se toma un orfidal cuando tiene depresión, ¿no? O tiene ansiedad, ¿no? Para mí necesito hacer magia para evadir todos mis problemas y estar bien conmigo mismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es algo que, por así decirlo, te relaja. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo me subo a un escenario y soy otra persona. O sea, yo encima del escenario soy totalmente diferente a lo que soy en la vida normal, ¿no? Y haces que el público que está viendo el espectáculo a la vez también se olvide, ¿no? De esas... Eso es, ¿no? Porque ese es el momento mágico, quizá, ¿no? Lo importante es de un mago cuando se sube al escenario no es mirarlo por trabajo, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, que voy a ganar dinero, ¿no? Es disfrutar de lo que tú estás haciendo para así poder transmitir al público lo que está viendo, ¿no? Es lo que digo, no lo que decía antes, por ejemplo, con lo que me pasó con cuando me has comentado lo de mi padre. Para mí el estar encima de un escenario es no dar vuelta a las cosas, ¿no? Entonces necesito este lugar. Cuanto más actúe, mejor. Es como pensar en trabajar y dejar de pensar en eso, ¿no? Sí, ¿no? Y ahora mismo, a ver, porque a todo el mundo nos hace falta el dinero a la hora de trabajar, ¿no? Pero es que a mí me da igual si tengo que hacer cosas benéficas o lo que sea. Yo necesito estar encima de un escenario y transmitir lo que yo siento, ¿no? Dentro. Perdón, es algo que te distrae de, sí, sí, de las preocupaciones y los problemas, ¿no? Eso es, totalmente. Muy bien. Alejandro, cuenta. Pregunta. ¿Cómo te sientes a hacer magia? Me siento libre, me siento... No sé, es... Ya te digo, es algo muy especial, ¿no? Es una sensación de bienestar conmigo mismo y relajación, y sobre todo cuando tú estás haciendo algo que te gusta, por lo que has luchado muchísimo, ¿no? Para poder estar ahí, ¿no? Ahora mismo en la situación en la que estoy, pues cada momento que yo estoy encima de un escenario y termino de hacer algo y el público aplaude, para mí eso me llena de... Es que no tiene explicación. ¿Un mago y un ilusionista es lo mismo? Es lo mismo, es... Mago es lo que lo podemos llamar, como yo digo, el público profano, ¿no? Pero a nivel profesional es ilusionista, ¿no? Pero es lo mismo. Yasmín. ¿Cómo reacciona la gente al saber que eres mago? Pues a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando voy, ¿no? Siempre, tú eres mago, jolín, ¿y por qué no me haces desaparecer a mi esposa o a mi suegra? O me haces multiplicar un billete de 20 por uno de 100, ¿no? Y digo... Si yo pudiera hacer eso, aquí no estaba, ¿no? Estaba en una isla y abandonado. ¿Y te costó vender los trucos de magia cuando empezaste a hacerlos? Sobre todo los de cartas. Porque yo me acuerdo cuando me enseñaban, ¿no? Yo miraba y decía, pero si es que yo no puedo. O sea, tú te lo pones bien en la mano, tú tienes la mano más grande, ¿no? Y me decían, no, que no, es la manera de aprender. Pero me costó muchísimo las cartas, sobre todo. Romper 80.000 barajas... Pero sí, no, costó bastante. Luego lo que hago ahora mismo, pues bueno, son muchos ensayos, ¿no? Al final es ensayar y sobre todo subirte encima de un escenario, que es lo que te hace el público, ¿no? Tú haces juegos y sabes si ese juego es efectivo o no es efectivo, ¿no? Y es lo bueno que tengo con Mallorca, ¿no? Que como todos los días estás actuando, sabes si un juego vale, no vale, le cambias, metes otro, vas probando cosas, ¿no? Y la verdad que, bueno, vas aprendiendo, siempre vas aprendiendo, nunca te quedas estancado. Uh-huh. ¿Y a ti qué juegos te gustan más de magia? ¿Los de cartas o los normales? Pues si dices los coger a espada, meterlo en una caja, ese tipo. A ver, yo mi magia es la de grandes ilusiones, ¿no? A mí lo que me gusta es la magia grande. O sea, las cartas me gustan pues, para estar con los amigos, con la familia, ¿no? Lo mío es el escenario, ¿no? Son juegos siempre más visuales, ¿no? Yasmín. ¿Por qué los magos siempre usan cajas y espadas? No es que siempre se use, ¿no? A ver, en la magia hay diferentes tipos de rama, ¿no? Está la magia de cerca, está el mentalismo, está el close-up, está la magia de escenario, ¿no? Hay varios tipos, ¿no? Todos los magos no hacen eso, ¿no? Solamente lo hacen los que se dedican exclusivamente a la magia de escenario con grandes ilusiones, ¿no? Y bueno, es típico, ¿no? Siempre se ha visto desde hace muchísimos años, ¿no? El mago mete al ayudante en una caja, la atraviesa con espada, la parte por la mitad, ¿no? Siempre, ahora incluso se ve un poquito raro, ¿no? Pues con el tema que hay, ¿no? Pero si lo metes cómico, siempre queda bien. ¿Por qué escribiste un libro que se llama El poder de la magia? No, El poder de los sueños, perdona. El poder de los sueños. Sí, pues mira. Porque yo he pasado una vida, una infancia dura, ¿no? Cuando yo era pequeño. Yo estaba en un colegio, estaba de lujo, pero mis padres me cambiaron para estar con mi hermano, ¿no? Estaba en el Pablo Iglesias. Y entonces, en ese colegio, pues, empecé a sufrir un bullying increíble. Increíble, ¿no? Llegar a casa con moratones, con los gemelos subidos, no querer bajar al patio por tener miedo, porque era bajar y me tiraban piedras, ¿no? O sea, entonces, eso fue también lo que me hizo agarrarme a la magia, ¿no? Porque yo, en esos momentos que yo no quería bajar, yo me quedaba detrás del ropero haciendo mis juegos, ¿no? Entonces, ahí iba ensayando, iba aprendiendo. Y como estuve 2 años actuando en el hospital de Basurto de Bilbao, actuaba para los niños de psiquiatría. Uh-huh. Entonces, siempre intentaba ayudarlos, ¿no? Y me dijeron las enfermeras de allí que por qué no sacaba un libro, ¿no? En el que pudiera hacer ayudar a la gente, ¿no? Que esté pasando por esos problemas, ¿no? Y fue lo que, también a través de la muerte de mi padre, fue lo que me hizo decidir, jolín, pues, ¿por qué no lo hago? Y si puedo ayudar, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Como que tu libro trata de tu infancia, es como una biografía. Trata de cómo superé el bullying a través de la magia, ¿no? Es como, pues, la gente que esté pasando por esos momentos, que no se encierren, en el que no crean que no pueden luchar por sus sueños porque la gente te hunde, ¿no? Y entonces yo lo que hago es dar a entender que si tú quieres, tú puedes conseguirlo, ¿no? Si tú estás sufriendo bullying y tu sueño es pintar, dedícate a pintar y olvídate. O sea, dedícate a pintar. Si te gusta la música, ponte a cantar en tu casa cuando llegues y desconecta, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, compañeros de esta profesión que está pasando por mal momento y su pasión, además de la magia, que la magia no le motivaba en ese momento, era tocar la batería. Entonces iba todas las tardes, se metía en una nave y tocaba la batería, pum, pum, pum, y ahí se evadía, ¿no? Y era lo que le hacía poder desconectar de esos momentos malos que estaba pasando, ¿no? Entonces yo más o menos lo que hago entender en ese libro es eso, intentar desconectar y no centrarnos en que nos están haciendo ahí, no queremos ir, ¿no? Desconecta y céntrate en lo que a ti te gusta y si de verdad tu sueño es eso, lucha por tu sueño, que nadie te diga que tú no puedes conseguir algo, ¿no? Vamos, que estar con lo que más te gusta. Efectivamente. Uh-huh. Yasmín. En el prólogo de tu libro hablas de las noches durmiendo en un banco. ¿A qué te refieres? Pues lo que digo, ¿no? Que lo cuento, ¿no? Pues son momentos que no todo es tan bonito como la gente dice, guau, este ha llegado y se ha hecho mago y tal, ¿no? No, todo lleva un... No es tan fácil, ¿no? No, no, no. Yo, por ejemplo, lo que dije, ¿no? Yo vi al compañero este en Benidorm y yo dije, ¿por qué no, no? Entonces yo cogí, hablé con mi madre y dije, me voy a marchar a Benidorm. Pero así, como vino, hablé con una empresa y me dijo, te doy una actuación. Y yo cogí como si ya me fuera para toda la vida. Entonces, claro, fui sin pensar. Digo, iba, que no voy con ningún piso. No voy. Yo me fui con la gana de querer hacer una actuación, ¿no? Y claro, llegué allí, hice una actuación que me salió horrible, pero horrible. Porque claro, yo iba con lo que yo sabía, ¿no? Pero claro, me metí en un hotel donde eran todos ingleses y yo no lo sabía. Claro, entonces yo me ponía a hacer mis juegos, pedía al público, la gente no se levantaba. Digo, ¿qué pasa aquí? La gente no aplaude. Digo, ¿por qué no? Y me acuerdo que estaba la persona de la empresa ya al final, echándose la mano a la cabeza, diciendo, madre mía. Y luego ya me enteré que eran ingleses, claro, que no me entendían nada. Pero nadie te avisó que... No, yo llegué, claro, yo creo que ellos ya daban de entender, ¿no? Ah, pues si viene a un hotel a actuar, sabe que tiene que hacerlo musical, no tenía ni idea, ¿no? Entonces me dijo a través de ahí, me dijo que no pasaba nada, que me entendía y que yo me preparase en 1 o 2 semanas un espectáculo en el que no hablara nada, todo musical. Y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Sabes? Ah, complicado. Entonces, pues bueno, fue un momento difícil en el que, pues... Que alguna que otra noche me tocó dormir con las palomas en un banco hasta que empezó a ir el trabajo bien y pude alquilar un piso. Todo va por experiencias. Sí, sí, sí. ¿Qué más queréis preguntar, chicos? Algunos trucos de magias son originales, ¿no? Que tú has creado o has mejorado. ¿Los has integrado alguna parte mágica? Sí, no, hay juegos que... Siempre hay que intentar a cada juego darle tu personalidad, ¿no? Darle tu manera, ¿no? Porque si al final, si todo el mundo hacemos lo mismo, de la misma manera, con las mismas músicas, con todo, o sea, todos seríamos iguales, ¿no? Entonces hay que intentar innovar y hacer cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, este año en Mallorca meto un juego que se me vino a la cabeza, ¿no? Todo el mundo hace el típico juego de la lámpara de leche, ¿no? Es una jarra que vas echando en un periódico, la leche desaparece y acaba en una bombilla, ¿no? Pero yo, el mecanismo que yo llevo, digo, ¿dónde guardo todo este mecanismo, no? Entonces, de repente encontré una radio que me trajo mi madre en noviembre, que tenía mi padre, antigua. Y claro, no funciona. Y era porque, bueno, como sabe que me gusta todo lo de mi padre, pues bueno, pues para tenerlo guardado. Y dije, joder, ¿por qué no la saco provecho a esta radio, no? Entonces la abrí, la desmonté, la metí todos los artilugios. Y ahora yo como si fuera un escritorio grande con una radio. Y le he metido, pues, como si funcionase, como que la cambio el volumen, que la subo, que cambia de emisora, que pongo canciones, ¿no? Y es algo, pues, que nadie hace, ¿no? Entonces, pues, claro. Bueno, entonces esas cosas al final te vienen, ¿no? De repente, pum, y, oh, voy a meter esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, bueno, siempre vas metiendo tus ideas a tu espectáculo, claro. Uh-huh. ¿Qué busca un mago más allá de la magia? ¿Qué busca un mago más allá de la magia? Yo es que más allá de la magia, referente a ser mago, lo único que busco es ilusionar al público que me ve, a seguir creciendo, a seguir avanzando y terminar, pues bueno, actuando en Las Vegas. Estaría guay. Me gustaría verte ahí, ¿eh? Sí, sí. Hombre, ya he estado en Qatar, por lo menos ya me he ido un poquito más lejos. Bueno... Y voy a dejar a José descansar un poquito. Me gustaría decir una cosita. Este miércoles 11, en la Ruta de Calidad, va a estar en La Salle. Y podéis apuntar. Solo tenéis que ir al centro. A ver, ¿cómo repite? O sea, este miércoles 11. Este miércoles a las 11, ¿qué va a haber? Vamos a ir los de La Salle, que se puede apuntar, ¿sí?, la gente, a la Ruta de la Calidad. A la Ruta de la Caridad. ¿Y sí, en qué consiste la Ruta de la Caridad? Pues sería dar una vuelta por la zona, en que enseñarían la zona. Estaríamos en el ropero, en el comedor, todas esas cosas. Ya, vale. El ropero y el comedor de la Caridad. Sí, de la Ruta de la Caridad. ¿Y qué hay que hacer para poder ir? Pues solo hay que ir al colegio y hablar con la secretaria para apuntarse. Vale, bueno, este es un inciso que ha hecho Alejandro. Sí, sí, para que José descanse un para poquito. Para que descanse el mago Pinilla, que le tenemos aquí abarrotado de preguntas, ¿no? Ya ve. Bien, ¿más preguntas? Los más pequeños nos han propuesto que te hagamos estas preguntas. ¿Por qué los magos tienen la chistera tan grande? Porque son muy cabezotas. Bueno, la hay de todos los tamaños. Es dependiendo del fabricante. Y los pequeños también tenían otra pregunta. Cuando viniste a la Asociación Nacional de Smove, hiciste un truco en el que se apareció una moneda y salió como un animal. Y no sabemos si era un conejo, un pájaro, un gato. ¿Qué era? Era la mano de un gato. Vale. Yo pensaba que era un conejo. A ver, ¿quién había apostado si era un gato o un conejo? Yo no fui, pero mi hermana me dijo que eso era un gato. Sí, sí, era un gato. Se llamaba Kitty. Acertó tu hermana. ¿Más preguntas? Has participado en grandes eventos y hemos visto que fuiste a Got Talent. ¿Cómo reaccionaron los jurados con tu gran obra? Pues sí, la verdad que eso fue una experiencia... importantísima en mi vida, ¿no? Porque a partir de ahí fue cuando empecé a crecer, pero a pasos agigantados. Es que no se me olvida de estar haciendo comuniones, bares, ¿no? Y de repente salí en Got Talent y ¡bum!, empezaron las llamadas de pueblo, fiestas de pueblo, festivales. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Fue como todo muy, muy rápido. Bueno, me acuerdo de era julio y agosto, o sea, todos los días actuaciones. Viajando a Barcelona, Zaragoza... O sea, fue una paliza brutal, yo flipaba. Y fue una experiencia, pues eso, ¿no? Porque yo jamás pensé que iba a tener esa repercusión, ¿no? Que el público le iba a gustar ni que el jurado de Got Talent le iba a gustar. Pues yo iba con muchísimo miedo, ¿no? Yo me acuerdo que mi padre me decía, verás, vas a hacer el ridículo, luego te verás por la tele, ¿no? Entonces ver ese momento en el que sales todo nervioso, porque encima era un número complicado, que era un número con palomas, ¿no? Y que acabes y que te den todos los cuatro síes, ¿no? La gente pidiéndote el botón de oro, uf, ver a tu madre llorar, a tu padre llorar, eso fue la leche. Marcó sin duda un antes y un después sí, en tu carrera totalmente. Entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Además, como luego me volvieron a llamar otra vez para Ghost Talent Magic, uh-huh. Seleccionado entre los 13 mejores magos de Ghost Talent de todas las ediciones, pues también me hizo seguir, claro. ¿No? Para, bueno, a partir de ahí me fui a Qatar, ¿no? Me contrataron por un jeque árabe, ¿no? Bueno, a varios artistas, yo era el único mago, pero había de todo, había de estos que se cuelgan en las telas, había malabaristas, había de todo, ¿no? Y ser el único mago de España elegido para ir a Qatar al Festival de Magia fue importante, ¿no? Hombre, sin ninguna duda. Además, fue una experiencia también muy graciosa, ¿no? Me voy a contar. Porque, claro, yo no podía llevarme las palomas. A mí me contrataron para hacer el número de magia con palomas, ¿no? Entonces, yo no podía llevar palomas allí, pues no las podía sacar de España. Entonces, me dijeron que ellos me preparaban las palomas allí y yo ya llegaba allí en los cuatro días que tenía de ensayo, pues que las adiestraran esos cuatro días. Dijo, venga, va. ¿Se puede adiestrar a una paloma en cuatro días? Sí, sí. Mucha caña, pero sí. Madre mía. Y claro, cuando llego allí y me meten en un cuarto y me dice, aquí las tenemos aquí con aire acondicionado y tal. Dice, ya las puedes preparar. Madre mía, no se me olvida. Que abro la puerta, me quedo mirando y digo, estas son las palomas. Dice, sí, por digo, eso son gallinas. Unas palomas enormes. Por eso no me lo guardo. Eso no lo puedo guardar en ningún lado. Dice, pues no habías pedido palomas. Digo, no, sí, palomas, pero tórtolas chiquititas. Claro. Estos son palomos que no me vamos. Y tuvimos que volverlas a llevar a un mercado de allí de Qatar. Y coger las tórtolas, ¿no? Y tuve menos días, tuve unos tres días así en prepararlas y tal. Y fue complicado, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una experiencia graciosa, ¿no? Pues sí, sin ninguna duda. Imagínate. Sí, ¿no? Sí, sí. No, y además una hora... La chistera tendría que haber sido más grande todavía. Una hora de camino con el árabe, ¿no? Y hablando en inglés. Y yo no entendía nada, ¿sabes? Pero bueno, no hicimos conversación. Con lo cual, incluso para hacer magia, es importante aprender idiomas, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vamos, que para bajar a estudiar inglés. Sí. Yo, gracias a Mallorca, estoy empezando a aprender inglés. Bueno, no sé si queréis hacerle alguna última pregunta ya. Yo tengo una. ¿En qué lugar te sientes más seguro en hacer la magia? ¿Lugar que me siento más seguro haciendo magia? Practicarla. O sea, cuando yo actúo, ¿no? Sí. Yo en un escenario. En un escenario es cuando me siento mucho mejor. Vamos, que tú debes practicar en tu casa o... No, en un escenario. Sí, bueno, yo tenía una nave en Talavera muy grande, ¿no? Y ahí siempre estábamos ensayando, que porque tienes espacio suficiente, ¿no? Pero lo mío para sentirme cómodo actuando es en un escenario que tenga espacio, ¿no? Para moverme y para todo. Porque hay veces, en Mallorca me pasa, ¿no? Que hay escenarios muy grandes, pero hay escenarios que son muy pequeños. Incluso no podemos dejar ni las cosas encima, las tenemos que dejar abajo. Y entonces, el hacer las cosas tan cerca del público, el tener miedo si se te va a caer una lanza de fuego, le vas a dar a un niño, ¿no? Esas cosas, pues no te sientes al final cómodo cuando estás actuando, claro. ¿No? Claro, porque me imagino que en Mallorca la mayoría serán hoteles, ¿no? Sí, todo son hoteles. Uh-huh. Pero ya te digo, son tamaños que te encuentras que no tienes ni backstage para cambiarte, ¿no? Tienes claro. Que cambiar a la chica de tener una columna. Es complicado. Yo quería decir, antes de seguir, que gracias por venir a mi colegio Lope de Vega, al equipo de orientación del Colegio Madre de la Esperanza, a brindarnos una charla de la inclusión social. Y también quería decir que, pues bueno, aquí nos das tú un consejo de para ser mago tampoco es tan fácil. Es decir, has vivido cosas fuertes. Fácil, fácil no es, pero si tú le pones ganas y le pones ilusión, y empeño, al final es como todo, ¿no? Lo terminas consiguiendo, ¿no? Lo único que tienes que tener es que nadie te diga, ¿no? Lo que he dicho antes, que nadie te diga que no vales, que no sirves, ¿no? Porque a mí me ha pasado, a mí compañeros que yo consideraba amigos, ¿no? Decirme que no valía para nada, que lo que hacía era una mierda. Te hacían hundirte, querer dejar y tirar mil veces la toalla, ¿no? Pero luego al final te encuentras otras personas que te ayudan y te levantan, ¿no? Y entonces... Al final te das cuenta que no nunca puedes perder la ilusión por lo que a ti te gusta, ¿no? Y que siempre luches por tu sueño, porque si al final lo luchas, lo vas a conseguir. Y llegamos de ahí a la conclusión del título de tu libro, ¿no? El poder de los sueños. Un libro que ¿dónde podemos adquirir? Pues mira, se puede adquirir por Amazon, uh-huh. O a mí personalmente. Vale, pues ya lo saben, a ti a través de tus redes sociales. Efectivamente. Que son... El Mago Pinilla. El Mago Pinilla. En Facebook, Mago Pinilla, y ahí está. Bien, ¿alguna cosita más, chicos? Yo ya he preguntado. Bueno, ha preguntado y ha recordado que tenemos el día 11, ¿no? La ruta de la caridad en el Colegio de La Salle. Vamos para allá. Vale, ¿a qué hora hay que ir? Eso ahí, no sé. ¡Ay! Bueno, pues quien quiera saberlo seguramente en la página web de La Salle estará. Y José Antonio, ¿tienes prevista alguna actuación antes de irte a Mallorca? Sí, tengo ahora el día 14 en Jardín 1900 y pico, ahí donde estaba el antiguo LED. Y será por la noche, ¿no? Después de la cena, pues haremos allí un pequeño espectáculo. Bueno, pues te deseamos todo el éxito del mundo. Igual que a estos chicos de Sermove, Judith, Alejandro, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Yasmín. Yasmín, ¿y cómo te llamas? Judith. Ay, Yasmín. Yasmín, Alejandro, muchas gracias por habernos traído al Mago Pinilla. Todo un honor. Es un placer conocerle. Muchas gracias a vosotros. Y a todos ustedes nos volvemos a encontrar el lunes con los chicos de Sermove. Watch all the pretty girls looking voguishly high. Right on time.